Desde este momento en la 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural. A cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. Fernando, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, por suerte. Muy buenos días, Marcelo, a ti y a toda la audiencia de la Imprescindible Centenario. Bienvenidos todos a participar en este espacio llamado Entreacto, aquí en la 36 Imprescindible, donde vemos el mundo como un gran espectáculo. Bueno, muy bien, ¿eh? Buen arranque para generar esta expectativa que estaba leyendo yo en el fax. Exacto. Que hay cosas interesantes. A ver por dónde empezamos. Empezamos por el que está en la tinta color azul, que dice dos estrenos, uno político y otro sexológico. Ajá. Voy a anunciar, no las vi los estrenos, me los imagino, pero no los pude ver 100%, así que no voy a hacer análisis crítico de algo que no me senté, no a dormir, sino a ver. Hay dos películas, una nada más y nada menos que de un realizador, que con solo decirte el nombre, tú ya saltarás en la silla, me imagino. Sí. Se llama Constantinos Gavras. Ajá. Más conocido como Costa Gavras. Ajá. Una larguísima trayectoria como cineasta, tiene 86 años, ojalá lleguemos a esa edad, estimado amigo, y creo que su gran opus ha sido la película Z del año 1969, que le valió una fama muy grande a nivel internacional, con Jean-Louis Trintignant, el cual está en Montevideo haciendo otra película en este momento. Jean-Louis Trintignant está acá. Sí, está en la pantalla, en ese mundo de dos dimensiones. Ahora sí. Ah, te agarré, ¿no? Sí, no estás dormida. En ese mundo de la rosa púrpura del Cairo, dijera Woody Allen, ¿no? De la doble dimensión. No en las tres dimensiones. Si no, tendríamos que estar entrevistándolo. Y en esa película está también el gran Yves Montand, aquel actor galán del cine europeo, en general francés. Bueno, hizo Z y de ahí en más Costa Gavras ha triunfado, ha obtenido premios de todo tipo de color y tiene una larguísima trayectoria que vamos a detallar cuando nosotros hagamos el comentario crítico, si les parece, de la película, que tiene que ver en particular con la crisis griega del año 2015 en Europa. Ustedes la deben haber informado, supongo. Sí, sí. La deben recordar. Otra de las tantas crisis europeas que tienen que ver con los bancos, con la deuda externa de Grecia, y cómo un par de individuos, dos políticos, intentan de alguna manera u otra resolver esa crisis en 6 meses. El título de la película no es exactamente A Puertas Cerradas, que parece más bien un título de Jean-Paul Sartre, sino que el título del film tiene que ver con un libro que escribió un economista, el ex ministro de finanzas griegos, Yanis Varoufakis, llamado algo así como Adultos en un cuarto. Uh-huh. Es un film evidentemente político, ideal, diría yo, para aquellos interesados en esta área de la cinematografía, digamos politólogos, economistas, sociólogos, gente que está en el mundo, en ese mundo en particular, ¿verdad? Casi como todas las películas de Costa Gavras, el cual desde Z en adelante agarró esa línea de filmación. Y podemos decir que le ha ido bastante bien, ¿no? Recordemos que también es autor de aquella película Estado de Sitio, del año 1971, sobre los tupamaros en versión de Costa Gavras y el secuestro y asesinato de Anthony Dan Mitrione. Este es uno de los estrenos. El segundo tiene que ver, y es para sexólogos, etólogos, psicoecoetólogos, psicólogos, para hacer grandes paneles de terapeuta de parejas, se llama Buena Suerte a Ti, Leo Grande, es el título original de la comedia dramática, dirigida por una mujer, Sophie Hyde, y que tiene, que es un duelo actoral, un tour de force, como se diría en el mundo del teatro, entre Emma Thompson y Daryl McCormack. La película se desarrolla prácticamente toda en un cuarto de hotel, cinco estrellas, donde una señora ya entrada en años, 55, 60, nunca ha tenido un orgasmo, ha tenido un matrimonio bastante aburrido aparentemente, y contrata a un terapeuta sexual, por no decir un taxi boy, de 20 y pico de años para que le enseñe las virtudes del sexo. Y en torno a eso se arma esta película en ese cuarto cerrado, ahora sí podríamos decir que a puertas cerradas, entre la estupenda actriz Emma Thompson y este actor moreno, Daryl, o pasado de horno, como se decía en mi barrio, Daryl McCormack, y en mi barrio nadie se ofendía por decir este tipo de expresiones como ocurre tanto ahora. Finalmente nos llega un comunicado de Cinemateca Uruguaya que se estrenó la película Drive My Car. Es una película de origen japonés, va únicamente en el horario de las 19:30, una vez por día en la sala Cinemateca. Es un film japonés, acá llega poca filmografía japonesa. Tenemos que decir de este título dos cosas. Primero, es un drama en torno a un director de teatro que va a hacer teatro, a dirigir una obra en Tokio, y se reencuentra con una muchacha un tanto misteriosa y ahí se arma una historia de amor. Esta película es una de las cinco finalistas una de las cinco finalistas para los premios que da la Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica en el Festival de Cine de Cannes, de San Sebastián, el próximo 16 de septiembre en España, junto con, por ejemplo, películas como La Peor Persona del Mundo. Estuvo este film como uno de los cinco títulos votados por críticos, por más de 400 críticos en todo el mundo, como finalista. Yo no la voté porque ya voté y no pude verla porque llegó bastante tardío aquí en Montevideo, entre otras cosas porque debe ser una película un poco lenta, difícil, y dura 180 minutos. Esto es muy interesante, ¿verdad? Que se hagan películas de 180 minutos, entre otras cosas porque si te comes dos platos de sopa y tres de guiso mondongo ya no quieres más comida. Esto quiere decir, en términos cinematográficos, que después de ver una peli tan larga, uno no va a la casa a ver una miniserie o a meterse en el streaming, claro, porque ya quedó satisfecho. ¿No les parece? Sí, parece que sí, ¿no? Y si salís a las 10:30 de la noche en el centro de Montevideo, ya no tenés ganas de nada, menos aún de meterte a ver una novela de streaming. Bien, seguimos, Marcelo, con el segundo ítem del fax, ¿te parece? Arriba. Ese está en una tinta media endeble, media borrosa, te diría yo, esta tinta pilca. Acá tiene que ver con los estrenos que sí pudimos ver en el correr de esta semana húmeda, que ahora está bien fría, por cierto, aquí en Montevideo. Son dos películas que están, digamos, conectadas por el efecto insólito de las mismas. Son dos películas muy difíciles, cualquiera de ellas de ver. Va a tener, como se dice habitualmente, gente a favor y gente en contra de las mismas. A algunos les va a impactar, a otros les va a disgustar, y yo creo que a un tercer grupo de espectadores inteligentes les va a pasar sin pena ni gloria. Se la van a olvidar. Voy a empezar por la más interesante, sin duda alguna, que se llama Crímenes del Futuro. Es una película, Crímenes del Futuro, es un drama, terror, tragedia, y es una película de cine fantástico, sin duda, por uno de los grandes padres del cine fantástico a nivel mundial, como es el canadiense nacido en Toronto en 1943, llamado David Paul Cronenberg. Este hombre ha hecho películas maravillosas dentro del área del cine fantástico, terror, horror, fantasciencia, y por qué no, ciencia ficción. Recordemos que en 1986 tuvo un éxito tremebundo con la película La Mosca, no sé si alguno la pudo ver, sobre la famosa teletransportación y los efectos de una mala teletransportación de un sólido a otro cuarto, de un ser humano sólido a otro lugar, cuando hay un cambio molecular de ese sujeto para ser teletransportado sin viajar. Una serie de experimentos que hoy por hoy en día se están desarrollando, Marcelo, en forma científica, por otra parte, ¿no? Y bueno, y van a fundir en las industrias aeronáuticas, ¿no? Porque si vos te puedes transportar a Tailandia, ¿para qué vas a tomarte un avión de 40 horas? Bueno, y además en el 88 hizo Inseparables, un título de culto con Jeremy Irons, si mal no recuerdo. En el 96, Crash, otra gran película. En el 2005, Una historia de violencia, película realmente violentísima. Y también Mapa de estrellas. Y yo creo que si uno lo ve, si lo llegas a ver en diferentes fotos y filmaciones, sí, porque además ha hecho documentales sobre su obra, es una especie de Boris Karloff del siglo XXI, por así decirlo, un Boris Karloff moderno, ¿verdad? Y ahora llega con su última película, muy reciente, llamada Crimen del Futuro, aunque en su filmografía figura un título del mismo nombre en 1970, que dura 70 minutos, valga la redundancia. Mira. Tiempo ideal. Sí, es raro, yo no la vi, te confieso, ya hasta el partido. No con el mismo nombre. Todo lo que hay, pero me llamó la atención como elemento a tener en cuenta. Bueno, pero vamos a este Crimen del Futuro, que está protagonizada por el estupendo actor Viggo Mortensen y por la siempre impactante actriz Lea Seydoux, que aparezca donde aparezca, ella siempre tiene una potencia física por su belleza, pero también interior por su espiritualidad, que subyuga en esa forma de actuar un tanto perversa que tiene siempre Lea y que le da una forma de hacer y decir sus parlamentos atrapante. Acá el film bueno, tiene que ver con un futuro no muy lejano, donde nuestra especie evoluciona y logra crear órganos sintéticos dentro de tu cuerpo. Y entonces un grupo de artistas plásticos, que ya no sabe qué decir, diría yo, hacen mutaciones con estos órganos y además han logrado perder, por una serie de máquinas que inventaron, el dolor. Con lo cual se puede hacer instalaciones o performance rompiendo el cuerpo de los sujetos. Y los sujetos sienten enorme placer cuando ocurre eso. Con lo cual, David Cronenberg, ya entrado en años, pasando los 80, se mete en el mundo, obviamente, de las fantasías perversas, de esa gente que, por ejemplo, hoy por hoy se llena de tatuajes, o se llena de caravanitas, o de piercing y cosas raras, y la sexualidad pasa por ese lado más que por el coito, ¿verdad? Por el coito genital. Entonces se arma todo, en este caso particular, ya ese mundo se amplía hacia la, reitero, la creación de órganos sintéticos, y hay por ahí un grupo subversivo que quiere, a través de estas transformaciones y de arte rupturista total, ¿verdad?, que juega con la vida y juega con la muerte, una cosa muy necrofílica en la película. Hay también un grupo gubernamental que quiere controlar a esta manga de locos que están haciendo este tipo de experimentos o performance. Y ahí se arma esta historia en torno a un nuevo orden cárnico, que sin lugar a dudas no va a pasar esta película Crímenes del Futuro como un film desapercibido. Está muy bien filmado, hay todo como una dirección de arte en torno a escenarios, yo diría, artificiales o de artificio, como son gran parte de las prácticas perversas que se dan en el mundo de la sexualidad hoy por hoy. Hay barcos derruidos, que no son los barcos que están en la bahía de Montevideo, no se asusten. Hay manejo muy bueno del color, de la intensidad dramática del color con estos lugares que la película va retratando, estupendas actuaciones, aunque Viggo Mortensen es demasiado pintún, por así decirlo, demasiado galán para el papel que viene a protagonizar como el compañero, también acá en Tour de Force, con Lea Seydoux, que ambos dos están experimentando, creando un arte nuevo, una forma nueva de arte, junto con otros artistas, rupturistas, vanguardistas, que en las sombras del color mate van inventando estas nuevas performances. Un título yo diría que recomendable. Quiero verlo, quiero volver a verlo dentro de 30 días. A mí me quedaron imágenes en la cabeza, sí, realmente, pero es una película que a uno también le ofrecen algunas dudas. Hay un cierto desborde por momentos, no encaja muy bien la historia paranoide de la persecución de algo así como el FBI sería, de estos sujetos, no queda del todo claro por qué los persiguen y cómo ellos se van a enfrentar a ese mundo que desde el control estatal los está persiguiendo. De todas maneras, es un título, sin lugar a dudas, diferente a lo que se puede ver en la platea hoy por hoy en nuestro país. ¿Seguimos o tenés algo para agregar, Marcelo? No, estaba escuchando a ti mirando el adelanto justamente en las imágenes. Bueno, seguimos, son bastante terroríficas, sí. ¿No? Al estilo de la mosca también, ¿no? Exacto. Con aparatos, vos te metés y ahí estás transformado ahí adentro y todo eso. Muy fantasioso, muy de cine fantástico. Lo digo además en un momento en el cual estamos asistiendo al comienzo del festival, 13ª edición del Festival de Cine Fantástico en nuestro país, que se va a realizar en varias salas del Uruguay, desde la Nene Goitiño pasando por salas barriales, con muchos cortos, con 8 largos en competencia, y que ya está anunciando la edición número 14 para el próximo mes de febrero, el Festival de Cine Fantástico del Uruguay, que se ha logrado imponer gracias a ese permanente esfuerzo que lleva adelante el crítico uruguayo Alejandro Yangochan. Nos invitaron a ser jurado, lamentablemente por temas de agenda no podemos este año, ojalá podamos para la edición próxima del año 23 y ver algunos largos de cine fantástico y operar como críticos y jurados. Finalmente, para el día de hoy tenía preparado el buffet final, el postre, que es la película Memoria. Sí. También insólita. La película es insólita, realmente. Está hecha por un tailandés llamado Apichat Pong, y el apellido de este ilustre cineasta, que ya tiene varias películas en su haber, esta es la última del año 2021, se lo dejo para Hernán, que domina varias lenguas, y no es mi caso, porque es impronunciable realmente. Yo acá digo, tengo un límite, ¿no?, en mi capacidad lingüística y fonemática. Es un film que está producido por Colombia, Tailandia, Francia, Alemania, México, Qatar, digo bien, sí, donde va a ser el mundial, si no me equivoco, ¿no? Sí. La ciudad del futuro, en el desierto. Bueno, todo eso. Ese país rico que no sabe qué hacer con la plata, inventa obeliscos y todo eso. Reino Unido, Suiza, China, no falta nadie. En cualquier momento se adhiere Uruguay en la próxima película de este director tailandés. Es un film inventado, por lo que he estado estudiando y leyendo, porque me ha sido muy difícil verlo. Empiezo a verlo y en la mitad decaigo, o sea, mis párpados caen y me despierto al final. Tiene un final que, a mi entender, no va con la lógica planteada en la película. Es un film hecho, pensado y creado por Tilda Swinton, que es la productora ejecutiva, además, de esta película. Tilda Swinton es una actriz británica que tal vez no la recuerden muchos, pero es una actriz profesional muy buena. Lo digo porque no es lo que sería una belleza que fácilmente se reconoce, como es el caso de la francesa Léa Seydoux, por ejemplo, ¿verdad? Que vos la ves y ya enseguida te excitás, ¿no? Bueno, Tilda Swinton no tiene nada que ver con eso, es el polo opuesto, y acá en particular tiene un aspecto garbado de gaviota que va transitando por diferentes partes de Colombia, puesto que ella parece que viajaría a Colombia, digamos, porque tiene ahí una hermana que visitar en Bogotá, aunque la película, hasta donde yo entendí, se da en básicamente en Medellín. Hay que decir, la ciudad de la eterna primavera, ¿verdad? Sí. Como Uruguay, la ciudad del Montevideo, la ciudad del eterno frío. Y entonces ahí ella viaja, se encuentra con su hermana, después se encuentra con una arqueóloga que busca restos humanos en construcciones que se... cuando generalmente los arqueólogos trabajan cuando hay enormes obras, como la que está haciendo UPM allá en el pueblo centenario en Durazno, en las tierras de Carmelo Vidalín, con los buenos finlandeses, y entonces el arqueólogo, como hay excavaciones, ahí se mete y encuentra cosas y aprovecha para hacer excavaciones. Y acá, bueno, hay un arqueólogo que encuentra restos humanos, de gente que ha sufrido trepanaciones. Luego esta mujer se encuentra con un pescador, algo bastante obvio en Colombia, y todo lleva a que esto es como una especie de gran ruta existencial de un británico por los hermosos territorios de ese país bellísimo que es Colombia, por lo que me han dicho. y de pronto esta persona va está atormentada por una explosión que siente en su cabeza, un ruido que le explota cada tanto. Entonces está conversando con un grupo de amigos y siente esas explosiones en su cabeza. Consulta a un médico psiquiatra, piensa que tiene un fenómeno de tipo una psicosis alucinatoria, auditiva. No es así, ya piensa que no, piensa que hay otra cosa en su mente. Bueno, uno puede pensar en muchas cosas, ¿verdad? Una explosión, Colombia, tal vez las mafias, la guerrilla, el narcotráfico, etcétera, etcétera. Pero no, no te voy a contar el final, que logré verlo lentamente, más o menos con la lentitud que avanza el tren de Bosnia, ¿no? Hasta Montevideo, ¿no? Paso a paso vas yendo con la película. Y termina con un final de cine fantástico, que está muy logrado. Lástima la lentitud que tiene este director para cada toma, porque llega un momento que uno le diría, flaco, cortá, ya entendimos lo que está en la toma, podríamos pasar a otra toma y mostrar otras cosas, si te parece. No sé si me va a entender en tailandés, pero por lo menos en jeringoso o en inglés. Y bueno, y así va, se va dilatando la película de 136 minutos. Después de ver esta película, obviamente, si lográs verla de un solo tirón, yo no pude, lo más probable es que no tengas ganas de ver una miniserie, una película en streaming, con lo cual seguimos planteando desde hace varios años esta perpetua competencia del audiovisual entre el audiovisual visto en, digamos, una sala de cine, como puede ser el estupendo complejo Life Alphabeta, o visto en la pantalla, no ya del televisor, pues ya no hay televisores, ahora lo que hay son LEDs, únicamente yo tengo un televisor, ¿no? Entonces sigue esa perpetua competencia, y me parece que el tema de la duración de los films, aparte de que los directores no tienen tanto para decir, tiene que ver, me parece a mí, con esta historia de que vas al cine, ves la película, te comes el kilo pop, te tomas la gaseosa y ya quedas satisfecho y no vas a meterte en el mundo del tubo a seguir viendo cosas. Bien, dicho esto, creo que estamos en la hora. Sí. Y a menos que haya una pregunta inteligente de la audiencia o de los speakers de mañanas de radio, yo me tengo que ir lentamente retirando. Bueno, bien. Pero siempre con la promesa de volver, ¿no? Sí, y volver, y voy a comentarles un documental que me encantó, que no está de modé, que no está dentro de los 10 más vistos, pero que a ustedes como periodistas les va a interesar porque es rarísimo por qué lo matan. Un documental llamado La muerte de Cabezas, el fotógrafo, que se llama en realidad el fotógrafo y el cartero. Y es la muerte justamente de este colega fotógrafo allá por 1997, que todos ustedes recordarán y que va a dar para muchísimo que hablar. Bueno, te digo que te está saludando Héctor del Buceo y siempre. Pero además dice, comparto con ustedes y el profesor Palumbo, y te manda Cine Universitario del Uruguay. Bueno, yo te lo reenvío ahora después. Comparte conmigo entonces la estupenda programación que debe exactamente ser la Cine Universitario. Sí, creo que algo más que eso, sí. Pero ahora ya te lo mando. Perfecto, muchas gracias Ángeles, mejorate un poco de la ronquera. Sí, viste, me parece que hasta que no se termine el invierno no va a pasar eso. Que el invierno es muy duro, muy duro. Sí, y muy las largo. Películas que hay que ver también son un poco duras, te digo la verdad. Y sí. Bueno, bien, ahí nos vemos fue el próximo viernes, si les parece. Perfecto. Un hasta gusto la semana a todos, que viene. Chao, Fernando. Pasen bien, suerte.